El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos este programa? Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla, en la operación técnica Martín Raffo, y bueno, aquí estamos con los compañeros. Cristina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas Marinés? Tardes, ¿cómo estás? Hola, está? Hola Marinés, acá hola. En la mesa ya con nosotros. Y si estás en esta emisora, porque te esperamos, llámanos al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. Y si estás fuera de Moreno, le agregas el código 0237. También al 466-6559. Además, podés comunicarte vía mensaje de correo electrónico a micrófono abierto, @fmoreno.com.ar. Bueno, entonces saludamos a todos los oyentes. Gracias por estar ahí, bancarnos como todos los jueves a esta hora. Y tenemos una sorpresita, como le queremos regalar algo. ¿Qué sorteamos hoy? Al primero que llame. Sí, hoy en el día de la fecha estamos sorteando un libro de Carlos del Frade, que su título es La Marcha Grande, a 10 años del río Místico de la historia argentina. Es un libro que lo edita la CTA, Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, no te pierdas, llamanos entonces al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. El país del doble discurso. En el país de la reelección, el voto a los 16 años, y en el de los cacerolazos de la clase media y el de los jueces que resisten a los embates del oficialismo, pero también el de las protestas de los vulnerados y marginados que solo son mencionados en los discursos y luego olvidados en los hechos. Recientemente se publicó un informe del Comité contra la Tortura que vuelve a poner sobre la mesa, como cada año, el ADN de un modelo político como en la dictadura o en la década del 90, castiga al mismo segmento poblacional, jóvenes y pobres. Los datos sobre derechos vulnerados en las cárceles e institutos de encierros bonaerenses, no por repetido año a año, deben dejar de indignarnos. La estructura y la cultura represiva del Estado neoliberal se mantienen intactas y nadie termina con eso. Más allá de estas cosas, se denuncian permanentemente, pero quedan ahí. La provincia de Buenos Aires vulnera los derechos de manera sistemática, ajustando y reprimiendo a los trabajadores, mientras tanto la nación omite estos hechos, como si su defensa solo fuera pertinente con los hechos del pasado. Pasa lo mismo cuando observamos el negocio de la internación de los pibes en clínicas psiquiátricas con el argumento de curar sus adicciones, o cuando extendemos la mirada y vemos que no existe la más mínima intención de aplicar la ley integral en un marco de protección y promoción de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. y en esta última década hemos sido testigos de la construcción de un discurso que no habla, que nos habla de progresismo, de modelo nacional y popular y de la distribución de la riqueza y la justicia social. Un discurso que agrada al oído de muchos y que, por cierto, ha generado algunas mejoras en algunos rubros. Sin embargo, nunca se da la solución de fondo a ninguno de estos problemas. Se habla del hambre, la pobreza, pero sigue creciendo. Se habla de derechos, pero el formato clientelar y las decisiones siguen siendo a dedo, como podemos comprobar en los barrios. Se habla del futuro y transformación, pero el presente de los jóvenes está tan castigado y vulnerado como siempre. Esto de hablar tanto termina por naturalizar la palabra y vaciar de contenido. Pero la realidad es dura. Nos golpea en la cara todos los días y nos hace reflexionar. El modelo kirchnerista y esas mejoras inconclusas a algunas personas los deja conformes y a muchos los detiene. Aunque las causas y los efectos siguen aún ahí, naturalizados, ambos en medio de tanta palabrería, de tanto discurso. En la economía, cualquier propuesta transformadora pasa lo mismo. En nuestro país, más allá de los discursos, la riqueza está más concentrada y extranjerizada que en los 90. Los 90, que es tomada permanentemente por el oficialismo como modesta vara para asegurar que se está mejor. La economía sigue basada en la soja, la extracción de recursos naturales y la exportación de materias primas. Modestamente, nos parece un formato opuesto a cualquier planificación de crecimiento real en el país. El capitalismo global en crisis le ha asignado ese rol dependiente a nuestro país y este lo cumple a rajatablas, más allá de los discursos y las readecuaciones. Al principio de esta nota hablamos del ADN del modelo neoliberal que se viene aplicando desde la dictadura militar del 76, o antes, cuyas consecuencias son mayor sufrimiento de las clases populares, sin salud pública, sin educación digna, sin techo, con salarios pobres, trabajo precarizado, desocupación y profundización de la pobreza. Entonces me pregunto, ¿no estará en nosotros cambiar el ADN de este modelo neoliberal, que también castiga a los pueblos de la Unión Europea, como lo hemos visto, con ajuste y represión ante los paros y movilizaciones de la población que son reprimidos por expresar su descontento? Como decimos siempre, con la bronca no alcanza. Es necesario reagrupar al campo popular, la unidad de los que luchan con una propuesta clara contra la matriz neoliberal que nos viene castigando a los más pobres y sobre todo a los jóvenes. Cristina Kirchner hoy se acordó de los jóvenes, pero para que la voten. Pero hay cifras que duelen. Tenemos más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, y esto solo en el conurbano bonaerense. Me pregunto, si estos jóvenes son excluidos de las clases dominantes, ¿por qué las clases populares aún no pudimos incluirnos en nuestra propuesta con el futuro? Entonces, se vuelve urgente la convocatoria a la unidad del pueblo para proponer una política fuera del marco de la matriz capitalista, y terminar con el doble discurso de una vez. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y son... ¿Qué hora es, chicos? Bueno, no tenemos a mano. 19:18. Uh-huh. Y, bueno, estábamos hablando de que si somos capaces, ¿no? En la editorial expresamos si somos capaces de transformar ese ADN de la matriz neoliberal que nos viene castigando hace más de 30 o 40 años. Sí, en esto vamos a señalar un hecho bastante preocupante. Argentina es el país de América Latina que está mejor equipado en materia represiva, o sea que tiene mayores equipamientos de policía, de prefectura, de gendarmería, de policía local, vamos a decir, como por ejemplo las policías provinciales o la tan famosa policía metropolitana, y con sus grupitos, qué sé yo, como por ejemplo el GEOP, la famosa USEP en su momento. Sí, y en esto vamos a señalar que ha sido justamente el gobierno kirchnerista, más precisamente el gobierno de Cristina, el que ha impulsado esta compra masiva de, por ejemplo, unidades móviles, de motos, motocicletas, equipadas con, vamos a decir, con sofisticados sistemas de última generación, ¿no? Lamentablemente tenemos esa... Y es un gobierno nacional y popular que se jactó siempre por defender los derechos humanos, ¿no? Sí, los derechos humanos, vamos a decir, pasados. Y es un poco lo que planteaba acá la compañera, ¿no? O sea, y el doble discurso, ¿no? Exactamente. O sea, si cualquiera de nosotros quiere hacer hoy una denuncia por violación sistemática de derechos humanos en policías, en comisarías, sobre todo para los jóvenes y los sectores más desposeídos, y nos vamos a encontrar con un discurso absolutamente cerrado. Las UFIS en general estas cuestiones ni las investigan, y si las investigan, las investigan mal. Sí, y acá, bueno, tenemos el caso de esta nena que apareció muerta, ¿no? Sí, en manos de un violador, eso es un escándalo. Sí, Sofía Viales, sí, en La Pampa. En La Pampa, sí, bueno, la esto es que sí. Triste. Sí, y realmente terrible. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y aquí estamos en convocatoria a la unidad de clase. Y Mancilla, ¿qué escuchábamos antes? Que era una música para nuestros oídos, algo nuevo, pero me gustó, ¿eh? La letra me gustó. Estoy acostumbrando a esta musicalización de estos jóvenes. Bueno, la verdad que el contenido de la canción tiene mucho que ver con lo que dijimos precisamente en la editorial. Sí. La canción es de Las Manos de Filippi y su título es Huelga General, Insurrección Popular. Bueno. Pero ahora estamos ya en el bloque de noticias y empezás vos, Luisito, sí. Bueno, contándonos qué está pasando. Bueno, digamos que un grupo de compañeros de la mesa ejecutiva de la CTA Capital visitó hace unos días la isla de Marchi y recorrió las instalaciones y su historia junto a Oscar Verón, delegado general de la Junta Interna de ATE. Esto es de Vía Navegables y otros trabajadores. Explicaron por qué la isla no está desierta, cuál es la importancia de que ese sector del Estado funcione en el distrito del Río de la Plata, y le responde la presidenta, Pablo Espartaro, secretario general adjunto de la Central Porteña, junto a Mariano y Néstor Heitzel, del Movimiento de Ocupantes Inquilinos. Fueron recibidos por Oscar Verón, quien los llevó a recorrer las instalaciones de esta repartición del Estado, que el 26 de octubre cumplió 114 años de existencia. Misiones. La semana pasada los docentes misioneros enfrentaron y siguen enfrentando la profundización de los ajustes y castigos que aplican desde el Consejo General de Educación, con elevados descuentos sobre sus sueldos. Las diferentes movilizaciones contra esta medida han tenido como respuesta la amenaza a algunos docentes y dirigentes de ser castigados, como Estela Menezzini, secretaria general de UDNAM, quien figura denunciada penalmente por el presidente del Consejo General de Educación, Adolfo Zafrán, por un supuesto escrache en su estudio contable de Apóstoles, localidad donde reside. Bueno, acá tenemos una noticia referida al derecho de los niños, niñas y adolescentes. Los legisladores María Elena Nadeo, del FPP, Laura García Toñón, de Buenos Aires para Todos, Virginia González Gas, del Partido Socialista Auténtico, y Rafael Gentili, de Proyecto Sur, brindaron una conferencia de prensa en la legislatura porteña con el fin de denunciar el incumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron además trabajadores y trabajadoras de infancia, organizaciones sociales y la CTA de Capital. Bueno, vamos. ¿Tenemos otra noticia? Sí. El 14 de noviembre, y esta es una noticia de carácter internacional, el 14 de noviembre tendrá lugar un hecho histórico, la convocatoria de una huelga general simultánea en varios países europeos, España, Grecia, Portugal, Chipre y Malta. Algo sin precedentes en la lucha de clases mundial. Este dato refleja la profundidad de la crisis capitalista que está cerrándose en Europa, particularmente en el sur del continente, pero también refleja el carácter internacional de la lucha de clases y la hermandad de la clase obrera europea y mundial, frente a la hermandad de la explotación capitalista y de los intereses empresarios en todos los países. Desde el inicio de la crisis capitalista, a fines del 2008, la economía europea está estancada. El pesado lastre de las deudas públicas por el rescate a los bancos y grandes empresas se come una gran parte de los ingresos nacionales, lo que, sumado a los recortes sociales, reduce el consumo y le resta fuerza a la recuperación. Esto se agrava por la ausencia de una recuperación importante de la economía mundial. Más aún, en el tercer trimestre del año, las exportaciones de Japón a Europa cayeron un 23% con respecto al año anterior, y las de China un 40%. Esto demuestra que la crisis europea también está arrastrando tras de sí a otras zonas económicas muy importantes de este planeta. Bueno, pasamos ahora a una noticia local, que se titula Basta de maltrato a auxiliares y docentes en el reconocimiento médico de Moreno. Hace ya un tiempo que los trabajadores auxiliares y docentes provinciales venimos soportando los malos tratos por parte de la prestataria privada, que lejos de respetar los días de licencia que otorgan los médicos de cabecera para las distintas patologías, esta firma, otorga licencias por siempre mucho menos días, obligando a que los compañeros tengan que ir a trabajar en pésimas condiciones de salud en la mayoría de los casos, como lo han denunciado los propios compañeros en el sindicato. Por eso, como ATE, denunciamos a las autoridades ante esta situación contra los trabajadores de la educación y que se terminen con los malos tratos psicológicos, más las amenazas, que se respete lo que indica el facultativo que nos atiende ante un problema puntual de salud. Todo esto forma parte del ajuste que Scioli y Cristina intentan imponer de la mano de la actual ministra de Educación, Nora de Lucía. Tenemos entonces que movilizarnos y luchar para que la crisis no la paguemos los trabajadores y que reconocimientos médicos vuelva a ser estatal, para que los millones de pesos que se lleva la prestataria se inviertan en cambio en mejora de la educación y la salud públicas. Bueno, tenemos una noticia de nivel local. El martes 13 y miércoles 14 habrá paro y movilización. Esto es a la dirección de escuelas que está cita en La Plata. Esta convocatoria dice no al cese del 31 de diciembre de suplentes reemplazantes y mensualizados. No al recorte en educación, ni un puesto de trabajo menos. Por la estabilidad laboral de todos y todas, luchemos hoy, porque mañana puede ser tarde. Defendamos la educación pública, defendamos los comedores escolares. ATE rechaza rotundamente la propuesta de otros gremios traidores que utilizan la representación que los trabajadores le dan para llevar adelante negocios personales, de modificar nuestro horario y llevarlo a 8 horas, ya que esto profundiza la precarización y la intención de reducir la planta de trabajadores auxiliares de educación, que reduciría a más de 30.000 compañeros y compañeras sin trabajo. Luchemos por salarios dignos y no por más horas de trabajo. Si no hay pan para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. La concentración es en la seccional a las 8:30 del próximo martes. Y tengo una noticia, mejor dicho, que es como un homenaje, ¿no? Esto en lo personal. El día lunes 5 de noviembre se fue Leonardo Fabio, como lo llamábamos, su verdadero nombre era Jorge Yuri. Era un hombre comprometido con lo que creía y valiente. Recuerdo en el año 73, en la masacre de Ezeiza, en la avenida de Perón, en un momento del enfrentamiento, Fabio se dirigió al hotel de Ezeiza, donde un grupo de parapoliciales integrado por la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, liderada por José López Rega, alias El Brujo, allí en dicho hotel mantenían retenidos a varios compañeros militantes peronistas y a quienes estaban torturando. Fabio,

Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Esta musiquita nos indica que estamos ya en el bloque de economía, esta vez creo que es así, ¿no? De así nuestra es. Compañera, la doctora María Inés de Ángeles. ¿Qué nos trajiste hoy, María Inés? Bueno, ante todo, buenas noches, queridos amigos de la radio. Y buenas noches. Como habías dicho recién, Cristina, vamos a volver a la columna clásica de economía porque la situación actual merece que le dediquemos unas líneas a todos estos temas. Comentamos entonces la actual situación española, o mejor dicho, la situación del pueblo español, o más precisamente de la clase obrera española, porque asiste a uno de los periodos más álgidos en los últimos años, con cifras de desocupación que se han disparado hasta límites desconocidos para la Europa civilizada, entre comillas, ¿no? Este contexto generó, como no podía ser de otro modo, un descontento social desconocido hasta la actualidad. Para analizar todos estos temas, que sin duda van a tener directa injerencia en nuestra Latinoamérica, vamos a analizar un artículo publicado en el periódico español Cinco Días, en su edición de hace un par de días, el martes 5 de noviembre del 2012, referido a la nueva reforma laboral que impulsa Mariano Rajoy. Esta reforma obviamente tiene la finalidad de sanear la tremenda crisis que afecta a su gobierno. Sí. El artículo se titula... El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reforma laboral. El PSOE e Izquierda Plural denunciaron 9 artículos del nuevo texto. Antes de continuar, conviene aclarar que la palabra denunciado, en este caso, significa que se impugnó el texto de la reforma laboral por inconstitucional, y cuando el artículo habla de El Constitucional se refiere al Tribunal Supremo de España, ¿no? Y modificaron esa palabra. Claro, no, es decir, ellos utilizan esa... Eufemismo. Esa terminología española. Ah. El constitucional en la jerga legal española quiere decir la Corte Suprema. Es lo que para nosotros es la Corte Suprema. Sí. Y denunciar un artículo quiere decir que lo impugnaron y lo cuestionaron. Vía legal, obviamente. ¿Por qué? Porque justamente es inconstitucional, ¿no? Esta reforma que plantea Mariano Rajoy. Claro. ¿Y nos podrías contar en qué consiste esta reforma laboral que desde ya me parece absolutamente retrógrada en un país con una tasa de desocupación que ya pasó al 25% y además cuenta con un porcentaje de más del 25% entre los jóvenes, ¿no es cierto? Sí, es exactamente así. No solamente se trata de una reforma laboral tremendamente conservadora y absolutamente lesiva de los más elementales derechos laborales, sino que encima el gobierno de Rajoy se da el lujo de imponer esta reforma cuando, como bien dice Cristina, la tasa de desocupación se ha elevado a más del 25% entre la población económicamente activa. Y también, bueno, esos datos los habías dado recién, entre los jóvenes la desocupación además se ha incrementado a más del 55%. La situación es tan grave que hace pocos días, al calor del movimiento de indignados, se ha formado una nueva agrupación llamada Asociación de Jóvenes Sin Futuro. Pero para responder a tu pregunta, sí, te diré que el pasado 12 de febrero sí, entró en vigor la nueva reforma laboral. Una de las principales transformaciones que fue diseñada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de reducir la abultada tasa de paro. Paro le llaman ellos a la desocupación, ¿no? E incrementar las contrataciones en un mercado de trabajo que está muy deteriorado. Con esas cifras, obviamente, es casi imposible conseguir trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Y ante esta situación, ¿no? Decime, Marínez, ¿cuáles fueron las medidas más importantes que se tomaron en este caso? Bueno, varias. ¿A cuál más antipopular? Una de ellas fue establecer una indemnización de 33 días de jornal, sí, por cada año trabajado para los despidos improcedentes, es decir, aquellos despidos sin causa. Uh-huh. O sea, es decir, de toda la antigüedad de un trabajador en, sí, en un supuesto de despido sin causa, se paga solamente 33 jornales por cada año. Sí. Ellos tenían una tasa muy superior, de más de 60 días. Se creó además un régimen transitorio por el cual se mantenía la indemnización equivalente a 45 días trabajados para los casos anteriores al 12 de febrero. También se crea un nuevo tipo de despido por causas económicas con una indemnización reducida. En este caso son 20 días por año trabajado y un máximo de 12, sí, de 12 cuotas. O sea, tengas la antigüedad que tengas, sí, más de 12 cuotas no podés percibir. La reforma iba más allá y facilitaba además la posibilidad de que las empresas desconocieran lisa y llanamente lo pactado, lo acordado en los convenios laborales y sí, se les permitía renegociar estos pactos antes del fin de su vigencia. Incluso autorizaba a las empresas de trabajo temporal a intermediar, o sea, es decir, a negociar, digamos, entre empresarios y trabajadores, claro, algo que hasta ese momento estaba reservado exclusivamente a los servicios públicos de empleo. Como vemos, una verdadera pinturita del liberalismo más acérrimo que, entre otras lindezas, sí, privatizaba, sí, esto que era prioridad de los servicios públicos o del Ministerio de Trabajo, digamos. Sí. Y decime, Marina, ¿y cómo reaccionó la oposición ante esta embestida del capital? El rechazo de la oposición fue unánime y provocó que dos partidos, el PSOE y la Izquierda Plural, presentaron el pasado 5 de octubre un recurso ante el Tribunal Constitucional impugnando 9 artículos de este texto. Un mes después, el Tribunal ha hecho público la admisión a trámite, o sea, admitió, digamos, este trámite, convirtiéndose en el primer revés judicial que tuvo el Ejecutivo de Rajoy. No obstante, la admisión, de este juicio, no supone, sí, que el Tribunal Constitucional, digamos, como habíamos dicho que equivale a nuestra Corte Suprema de Justicia, sí, vaya a dejar sin efecto la reforma laboral. Simplemente va a estudiar los artículos estos cuestionados para ver si chocan o si son en realidad, en definitiva, inconstitucionales. Uh-huh. Sin embargo, la decisión del organismo presidido por Pascual Sala sí se trata de la primera admisión a trámite de un recurso contra esta norma, ya que los sindicatos, vamos a decir, o las centrales obreras, sí, que son dos allá en España, una se llama Comisiones Obreras y la otra Unión General del Trabajo, la UGT, también intentaron recurrir a través de la Defensa del Pueblo, en este caso a cargo de Soledad Becerril, pero en este caso anterior el Tribunal Constitucional rechazó esta medida, uh-huh, cosa que sí hizo lugar ahora a este nuevo juicio iniciado, ¿no? Uh-huh. A ver, Marínez, ¿cuáles son las causales de inconstitucionalidad que en este caso se esgrimen? Porque en realidad, si hacemos un poco de memoria, las leyes nuestras de nuestro país, ¿no?, sobre flexibilización laboral, realmente son muy semejantes a estas reformas, ¿no? Bueno, mira, Luis, te diré que hay un viejo refrán que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y en materia de flexibilidad laboral, que en realidad no es más que la pérdida de derechos laborales y sociales, y sí, si hacemos un poco de memoria, nos tocó los 90. Nos vamos a encontrar que este tema Argentina y España existen varias coincidencias. Uh-huh. Ya habíamos dicho que hacia el año 91 o 92, durante el gobierno de Menem, si la memoria no me falla, apareció un ministro de Trabajo llamado Caro Figueroa. Los que tenemos algunos años nos acordamos muy bien de él. Uh-huh. Este personaje, antes de su arribo a nuestro país, había implementado un plan de reforma laboral justamente en España porque sí. se había desempeñado como ministro de Trabajo, cargo que ocupó también acá en Argentina. De manera entonces que esta reforma de Rajoy no solo no es nada nueva, sino que además lo que hace es repetir nefastas experiencias pasadas. Es la receta argentina, entonces. Exactamente. Qué terrible. En este caso, las causas de inconstitucionalidad de la reforma que analizamos sí. se sustentaron en el absoluto desconocimiento de derechos irrevocablemente adquiridos por los trabajadores. Por ejemplo, la eliminación de los llamados salarios de procuración o salarios de tramitación, uh-huh. a la vez que la brutal reducción de las indemnizaciones laborales, como ya habíamos planteado recién. Y Marinés, y, no, ¿qué eran estos salarios de procuración o salarios de tramitación? ¿En qué consisten? Bueno, se trataba de un mecanismo bastante ingenioso que contemplaba la antigua legislación laboral española y que funcionaba de la siguiente manera. Cuando se iniciaba un juicio laboral, por el motivo que fuere, sí. el patrono estaba obligado a continuar pagando los salarios al obrero despedido hasta la finalización del juicio. Claro. Esta era una manera muy inteligente que se tenía para evitar las dilaciones innecesarias de los pleitos, sí. porque entonces las empresas tenían un interés directo en que los juicios laborales finalizaran lo antes posible. Claro. Claro, el procedimiento laboral garantizaba que todos los trámites judiciales fueran muy rápidos, de manera que no había pleito que durase más de 2 o 3 meses. Sabido uh-huh. es que justamente la prolongación de los juicios a los únicos que afecta es a los trabajadores, que por supuesto se quedan sin trabajo. Claro. Entonces, por lo tanto, les es muy, muy gravoso que un juicio laboral se extienda años, como sucede acá en Argentina. Uh-huh. Sí. Por eso, a esta reforma, esta derogación de estos llamados salarios de procuración, sí. fue considerada inconstitucional. Claro que nosotros podemos comentar que las cuestiones constitucionales en realidad no le interesan en absoluto al capital financiero, porque en definitiva es el que ha fogoneado toda esta reforma. Bueno, yo tengo una preguntita, pero antes les propongo hacer un corte. ¿Qué te parece, Cristina? Sí, vamos a un tema musical. Bueno, muy bien, nos vemos. Vas a conocer a esta tierna humanidad. Es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira a tu alrededor. Pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la desesperación. Estás en el planeta. suerte hay que tener al nacer. ¡Qué suerte hay que tener al nacer! Y ha llegado el día de volar las fronteras. ¿A qué estáis esperando para la insurrección? La sangre de tus hijos llena nuestra nevera. ¿Quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta Escoria. ¡Bienvenido al planeta! Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Seguimos con María Inés de Ángeles con su columna, donde nos está explicando que a los trabajadores españoles les llegó la receta argentina de los 90 en materia de flexibilización laboral. ¿Sí? Sí. Teníamos una preguntita que yo te quería formular, María Inés. Sí, como no. Más que nada, en este estado de cosas, ¿no? ¿Qué otras reformas se quieren implementar? Bueno, son varias, como dijimos. Una de las más importantes es la extinción del contrato de trabajo por voluntad del empleador, la eliminación de una autorización administrativa en los despidos colectivos, que obviamente vulnera el derecho al trabajo, o la potestad que tienen los empleadores de reformar los convenios colectivos, contraviniendo y desconociendo la negociación colectiva y el derecho sindical. También podemos citar como absolutamente inconstitucional la existencia del periodo de prueba con despido gratuito durante un año en los nuevos contratos de emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores. La posibilidad establecida de despedir por causas económicas a los empleados públicos laborales. Este último punto ha sido clarificado en el reglamento de despidos colectivos, que habilita a tomar estas decisiones siempre que haya una decisión de déficit, como es en este caso, claro, y o que los ingresos de las transferencias que recibe el Estado hayan caído un 5% en un año o un 7% en dos años. En síntesis, ni los empleados estatales se salvaron de esta absoluta reducción y desconocimiento de sus derechos. Marine, ¿cuáles son los argumentos que esgrime la reacción, o más precisamente la burguesía ligada al capital financiero, para justificar este verdadero atropello al trabajo? Bueno, Cristina, los argumentos son los de siempre, que aquí en Argentina los hemos tenido que escuchar con bastante frecuencia. Sí. Según se dijo en el discurso oficial, la reforma laboral entró en vigor hace 8 meses con 2 objetivos. Sí. Reducir la adultada tasa de desempleo y eliminar las rigideces que existían en el mercado laboral. Estas garantías para los trabajadores ya habían sido denunciadas sistemáticamente desde el ámbito empresarial, en especial desde que la crisis económica se agravó y empezó a impactar de forma seria sobre las cuentas de resultados de las empresas. O sea, es decir, una simple situación contable. No me dan los números, reduzco derechos. Así de simple. Claro. Sí. ¿Y cuáles han sido, digamos, hasta ahora los resultados que obtuvo el gobierno? Bueno, el balance de estos 8 primeros meses ofrece un panorama más que oscuro y sombrío, aunque el Ejecutivo ha insistido en su mensaje de que los efectos de la reforma laboral se dejarán sentir a mediano y largo plazo. Por ahora los datos apuntan a todo lo contrario. Febrero cerró con 4,7 millones de desocupados registrados y octubre lo ha hecho con 4,8 millones. Los datos de la encuesta de población activa, EPA, es la sigla, apuntan a que en el tercer trimestre la tasa de desocupación ya habría superado por primera vez el 25% de la población activa. Y estos son solo los datos registrados. A estas cifras es necesario agregarle la cantidad de inmigrantes indocumentados o trabajadores no registrados que, por supuesto, se ven obligados a trabajar en negro, pero que también son parte de la desocupación. Quiero decir, las cifras que mencionamos en realidad son bastante conservadoras y algo mentirosas, digamos. Sí, y Marini, ¿qué sucede en el ámbito de la seguridad social? O sea, para decirlo más claramente, con las pensiones, jubilaciones, con los trabajadores que estén para acceder a un beneficio jubilatorio o con las prestaciones sociales, por ejemplo. Bueno, todo eso ha disminuido de manera alarmante. El número de afiliados a la seguridad social también se ha reducido. Como acá. Sí, exactamente, sí. Pasando de 16,88 millones en febrero a 16,73 millones en octubre. Uh-huh. Este paulatino descenso de las aportaciones a la seguridad social es el que ha provocado que el Ejecutivo haya tenido que echar mano de la caja de pensiones, sí, y que haya informado a la Unión Europea de que el sistema puede cerrar el año con un déficit de 10.500 millones de euros. Uh-huh. La soberbia del gobierno de Rajoy es tal que el discurso oficial señala como algo positivo que se haya reducido el número de beneficiarios del Seguro Social de Desempleo al pasar de 3,01 a 2,83 millones y el volumen de dinero comprometido bajar de 2.715 a 2.589 millones. Este recorte, sin embargo, obedece más al hecho de que muchos beneficiarios han agotado sus prestaciones y se han salido de registro. O sea, hay gente que ya directamente ni aporta ni busca trabajo. Ajá. Como vemos, no es de extrañar que los jóvenes se hayan agrupado, como habíamos dicho, en esta Asociación de Jóvenes Sin Futuro. Y es un dato más que preocupante, porque si la juventud de un país se ve a sí misma sin futuro, bueno, qué futuro espera, ¿no? Sí, los indignados ganan la calle en un contexto en que la economía española, junto con la griega, son las más afectadas. Y en Grecia sucede un proceso semejante, pero lo alarmante del caso griego es que, si no tengo datos erróneos, digamos que se asiste a un recrudecimiento de las tendencias nazis, ¿verdad? Lamentablemente es así, aunque parezca absolutamente absurdo en un país como Grecia, donde la invasión nazi fue tan cruenta y tan brutal. Bueno, en ese país se asiste a un incremento de la adhesión por parte del pueblo de la ideología nazi, a tal punto que ese partido, que me eximo de nombrar, ha alcanzado más de 17 diputados ya en la actualidad y cuenta con un grado de adhesión creciente entre la población, que vive un proceso muy parecido al de España. ¿Y a qué causa obedece semejante giro hacia el nazismo? Bueno, en mi opinión juegan varios factores. El más importante es la absoluta falta de posición clara, firme, coherente y fundamentada por parte de la izquierda, y al mismo tiempo por las posturas dogmáticas que no han sabido analizar en profundidad las causas de esta crisis y hacer comprender al pueblo que la verdadera causa es la crisis sistémica del capitalismo y, en su consecuencia, la cantidad de dinero que no puede ser reproducido. En una palabra, la crisis actual no se produjo por falta de dinero, sino por exceso de dinero. Entonces, existe una verdadera lucha por la conquista de mercados y, como siempre, la crisis la pagan los pueblos. ¿Y cómo salimos de esta encrucijada, Marinés? Bueno, yo creo que, como siempre, queridos compañeros, solo el pueblo puede salvar al pueblo y a todos los pueblos. Nuestro desafío es crear nuestra propia economía y desligarnos de una vez del capital financiero y del capital productivo, y transformarnos en los verdaderos dueños de la riqueza que producimos con nuestras manos. Y antes de despedirme, quería hacer alusión a una noticia que tiene que ver con esto de la reforma laboral. En la editorial Perfil, perteneciente a Jorge Fontevecchia, han habido despidos masivos, en su mayoría reporteros gráficos, o relacionadas con el tratamiento de imágenes, que son una expresión elocuente de cómo las grandes empresas, excusándose en la aplicación de nuevas tecnologías,

Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros. 20:05 y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y llamanos, mirá que estamos sorteando un libro muy lindo de Carlos Frade, La Marcha Grande, a 10 años del río Místico de la historia argentina. Y lo vas a llevar con solo llamar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y tenemos una entrevistada en piso. Hola, Marcela López. Felicitaciones, que hoy es el día del trabajador municipal. La trabajadora, diría yo. Claro, y, y las trabajadoras. Bueno, tenés razón. Muchísimas gracias y bueno, la verdad que un saludo extensivo a todos los compañeros y compañeras municipales. ¿Y cómo estás en tu día? Porque hoy cambiaron la fecha, algo modificaron, ¿no? Porque trabajaron igual hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? No, porque nos dieron el día el lunes. Como esta cuestión de que siempre se van pasando de los lunes a los viernes para que uno tenga un fin de semana largo, bueno, sí, se fue para el lunes, así que bueno, hoy estuvimos trabajando normalmente, pero el lunes fue un día de descanso. De descanso, exactamente. Muy bien. Y bueno, mientras esperamos a los otros que están convocados, que supongo ya van a estar llegando, que es Alejandro, que también es un trabajador de la salud, como vos, Marcela, y Luis Ibáñez, que es el compañero que es también administrativo de municipal. Y ¿cómo anda el tema de la salud, Marcela? Sobre todo en la salud, vamos a decir, acá en Moreno y en las salas, ¿no? En realidad, mira, ahora estamos con algunos problemas en las unidades sanitarias. Estos problemas vienen sucediendo todo el año. El tema es que con el tema de tanto calor. Sí. Y nos encontramos con muchas salas que no tenemos agua. Sí. Y también con el pasto que nos está tapando y eso acarrea un montón de enfermedades. Así que estamos bastante complicados con ese tema. Sí. Así que en realidad las respuestas que no hay nos complican. Ajá. No es que, bueno, esas cuestiones pueden llegar a suceder, pero si hay buena voluntad política y alguien que lo pueda resolver, las cosas serían de otra manera, pero aparentemente no hay mucha decisión a veces a resolver cuestiones básicas como el tema de la salud. Claro. Cuando hablas de los pastos crecidos, ¿no? ¿Te referís a la calle, en los barrios o en las mismas salitas? No, nosotros en algunas unidades sanitarias tenemos patios internos, otras tenemos veredas. Sí. Y la verdad que es una vergüenza que no haya gente que pueda mantener eso. Y siempre nos pasa lo mismo en esta época del año, que claro, el pasto crece, que se juntan arañas, bichos de toda índole. Además, con las lluvias que hubo, seguramente proliferan los mosquitos. Totalmente. Y te la pasás llamando toda la mañana a un montón de gente porque te ves como el gran bonete, nadie es, y no te lo resuelven. Ayer me pasé toda la mañana llamando a la gente de Los Robles, a la Secretaría de Salud, y te van llevando de una secretaría a la otra, pero la solución no está. Claro. Vos te pasaste llamando para resolver este tema, ¿no? Pero ¿cuál es tu tarea específica en la sala, por ejemplo? ¿Vos de qué te encargas en la sala adentro, ¿no? En realidad yo soy administrativa, pero sí, bueno, soy una trabajadora más y a veces lo que tenés que tratar de hacer es trabajar lo mejor posible. Claro. Cuando llamo por teléfono y hago esos tipos de reclamos, casualmente ayer me preguntaban si era la directora de la sala. No, soy una trabajadora y con eso es más que suficiente. Claro, digamos. Además es tu ámbito de trabajo. Totalmente, ¿no? Lo que pasa que a veces pasa que en las otras unidades sanitarias está todo tan naturalizado que, bueno, los compañeros a veces ya está, es así, porque hay muchas unidades sanitarias que no tienen agua o no tienen teléfono, no tienen luz y trabajan igual en esas condiciones. Claro, la verdad. Con los intensos calores seguramente no se pueden conservar vacunas ni nada. Si hubiese vacunas, porque realmente no sé si hay insumos suficientes. No, nosotros luz teníamos, pero por ejemplo yo ayer, que como vivo cerca de la sala, me la pasé viajando con botellas de agua. Y hoy a primera hora, bueno, me fui con un compañero delegado en salud a hablar con el secretario de salud. Y bueno, nos atendió ahí en un pasillo como... O sea, el desinterés te da mucha indignación, porque claro, nadie se detiene a ver qué es lo que está pasando, porque todo molesta. Claro. O sea, pareciera que uno lo pide para uno. En realidad es parte de estar resolviéndoselo a la comunidad, de la tanto que ellos hablan, ¿no? Por supuesto, porque además van allí personas que también llevan sus niños, que necesitan tomar un poco de agua, agua fresca al menos. Y es como, bueno, no tener nada y no ofrecerle nada, ni ofrecerle ni agua, la verdad es que ya, viste... Es el colmo de los colmos. Creo que no nos podemos acostumbrar a bajar tanto el nivel de digamos, de aceptar que no haya nada y que, bueno, y que se naturalice eso, ¿no? Y lo que pasa que eso es lo que hoy hablábamos con los compañeros delegados. Hay lugares donde las cuestiones están muy naturalizadas. Es increíble eso. Por suerte nosotros en nuestras unidades sanitarias, que somos 5 delegados de salud, eso lo estamos trabajando mucho, pero son 44 salas, o sea, es medio complicado llegar a todas las unidades sanitarias. Entonces uno hace lo que puede, porque en realidad también tiene que ir a trabajar todos los días. Sí. Y a veces cuando vos lo hablas con los compañeros, te lo cuentan tal cual, o son las cosas peores de lo que uno piensa, pero si no estás en el lugar en donde están ellos, es muy difícil problematizar la cuestión. Claro, la verdad que sí. Y en ese sentido, ¿tienen alguna propuesta concreta? En el sentido de ir mejorando estos temas, en el reclamo me refiero, porque es una tarea que lo tiene que hacer no solamente teniendo en cuenta a los trabajadores como derecho de los trabajadores estar en un lugar digno donde puedan trabajar realmente en condiciones favorables, sino además también por la población, ¿no es cierto? Que se merece un lugar digno para su atención. Mira, nosotros la última vez que nos reunimos con el señor intendente fue bastante vergonzoso e indignante cuando planteamos el tema de salud y desconocía todo, absolutamente todo desconocía. Uh-huh. Nosotros nos fuimos con un petitorio que pedíamos licencia por estrés para todos los trabajadores de salud y el pago a la actividad crítica, sea temporario o no. Y la respuesta que nos dio fue que ¿por qué los médicos se tomaban días por estrés? En vez de tratar de pensar que por qué no nos podemos tomar todo, que iba a evaluar la situación de sacar los días por estrés a los médicos. Sí. Un disparate. Claro, la verdad es que no es médico ni tiene idea. Pero se nos sumó a la mesa Alejandro Nievas, que también es un trabajador de la salud. Y buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Acércate al micrófono. Buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando de las condiciones laborales en las que tienen que estar trabajando los trabajadores y trabajadoras de la salud, que hay reclamos específicos donde no son escuchados. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Sí, hay muchas asignaturas pendientes con los trabajadores. Sí. Nosotros fuimos elegidos para defender a los trabajadores y, bueno, hoy nos toca estar en la lucha defendiendo a los trabajadores. Sí. Y bueno, esa asignatura pendiente que tienen este ejecutivo con los trabajadores, mañana vamos a movilizar, vamos a hacer un paro y movilización, y bueno, en la cual vamos a tratar de ingresar para un grupo de delegados para hacerle saber al intendente que nosotros no venimos a negociar nada con él, simplemente venimos a reclamar lo que le corresponde a los trabajadores. Se le tocó el salario a los trabajadores. Sí. Y bueno, ¿en qué sentido se le tocó el salario a los trabajadores? Se le descontó del sueldo el salario, sí. Lo que le corresponde legal a todos los trabajadores que tienen un hijo, ¿no es cierto? Sí. Hay compañeros que se les sacó del salario 2.000 pesos, otros compañeros 600, 800. Algunos viven del salario porque claro. Ya tienen esa equiparación que intentan hacer cuando lo están trabajando, vamos a decir, ambos, es decir, con las parejas, sí. Y que si pasan los 7.000 pesos entre los dos, se le descuenta el salario, se le quita el salario de eso. Sí. No fue clara la comunicación a los trabajadores, no les llegó la información clara. Y fue compulsivo lo que se le realizó. Ajá. Bueno, y va a haber un reclamo respecto a eso. Va a haber un reclamo, vamos a movilizar al municipio. Sí. Vamos a parar y bueno. Pero, como decía mi compañera Marcela, hay mucha asignatura pendiente en las unidades sanitarias, las salas se caen a pedazos. Y desconocen la realidad de las unidades sanitarias, digamos. Sí.

Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Cuando tenga la tierra. Y acabamos de escuchar Alma Fuerte, que nos decía Memoria de Siglos. Y seguimos con los compañeros, con el compañero. Nuestro compañero, ¿cómo es tu nombre? Alejandro Nievas. Alejandro Nievas y también Marcela. Marcela, ¿cuánto es el básico de un trabajador municipal? 2.300 pesos aproximadamente. ¿Nos podés explicar un poco más eso del descuento que sufrieron? Mira, el descuento que surgieron la mayoría de los compañeros municipales que tienen hijos fue el tema de la asignación familiar. Aparentemente había una circular desde el mes de septiembre donde si no presentaban la documentación, declaraciones juradas y demás cuestiones, no iban a cobrar las asignaciones familiares este mes. Obviamente que esa circular llegó a un 1% de todo el municipio. Claro. Y se llevaron la sorpresa a los compañeros cuando fueron a cobrar, que muchos compañeros cobran nada más que las asignaciones familiares, lamentablemente. Sí. Se encontraron sin dinero, se encontraron con 50 pesos depositados y cuando empezó toda la movida, que empezó precisamente en el obrador preguntando qué había pasado, dijeron, ah, ustedes tenían que presentar unas declaraciones juradas y no las presentaron. Y los compañeros dijeron, ¿y nosotros cuándo supimos de eso? Pero esto se sabía. ¿Quién es esa? ¿Quién es? A ver, porque era como una cosa que tiraron al aire y se sabía. Y me pasó a mí también en la unidad sanitaria de trabajo, que tengo compañeras que tienen hijos y que también lo cobraron. Y cuando fueron le dieron esa respuesta, que ellos sabían. Ahora resulta ser que ellos, para sacar las papas del fuego, porque se armó un lío bastante importante, sobre todo en el obrador, empezaron que rápidamente, antes del miércoles, tenían que presentar todos los papeles para el poder el viernes pagarle a todos. Y recién ahora sacaron esa circular, pero son tan tontos que la sacaron con fecha de noviembre. Claro, sí. Entonces, o sea, no es que estaba desde agosto, septiembre, no. Desde agosto, septiembre, pero ellos... Pero no la sacaron, la ocultaron. La sacaron, la ocultaron y sale con la fecha de agosto, septiembre, pero abajo firmado noviembre del 2012. Ellos mismos están dando una razón a nosotros, que ocultaron esa información para saber no sé qué cosa hacer con el dinero, porque era mucho dinero el que el municipio retuvo, mucho dinero. Claro, realmente viste, es una trampa todavía mortal para los trabajadores. ¿No los indigna eso, Alejandro, a todos los trabajadores? Sí, es una indignación y, bueno, por eso marchamos mañana y llamamos a todos los compañeros municipales a adherirse al paro nuestro y... La propuesta que hizo el intendente del 7% el aumento del sueldo nos parece irrisoria. Por lo tanto, también marchamos por eso, porque nos parece una vergüenza con lo caro que está la vida, la inflación que día a día se come el salario. Sí. Marchamos también por eso y por muchas otras reivindicaciones que le pedimos al intendente y que no nos fue aceptada. Y bueno, acá también llegó Luis Ibáñez, compañero de secretario de Finanzas de Arte Moreno Merlo, que también un poco nos va a ir explicando la indignación que tienen los compañeros municipales por ese miserable 7%, que para ellos, como ejecutivos, puede ser una cifra importante, pero para los trabajadores no significa nada. ¿Cómo estás, Luis Ibáñez? Y bueno, hola, acoplate hola, a la mesa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando justamente que mañana hay paro y movilización, ¿no?, al municipio en reclamo de o en rechazo a este 7%, sabiendo que ellos tienen un pliego de ustedes que les llevaron una propuesta concreta de cómo podrían recibir un poco más de ese 7%. Sí. Sí. Nosotros la propuesta que le hicimos al intendente es la siguiente: no salirnos del presupuesto del 7%, ese 7% traducirlo a pesos, eso dividirlo por la cantidad de municipales, incluido el cuerpo del Ejecutivo Municipal y el cuerpo legislativo, hasta el último ingresante en la municipalidad. Y eso nos da 326 pesos, según los cálculos que tenemos de la cantidad de municipales la información que manejamos nosotros, ¿no? Sí. Y no el irrisorio 7% que en el bolsillo de los trabajadores, con descuentos previsionales y de la obra social, no superan los 110 pesos. Así que, bueno, vamos a la movilización para mañana. Sí. Tratando de ver que se sumen la mayor cantidad de trabajadores posibles. Sí. Mañana hay una pequeña asamblea en el Obrador. Vamos ¿A qué hora? A ver. ¿A qué hora es? Y a las 6 de la mañana. Ah. Donde están los compañeros delegados del sector. Sí. Que van a generar una asamblea. Y donde queremos también que tome estado público la situación por la que pasan todos los trabajadores municipales, porque no sé si ya lo habrán explicado los compañeros de delegado de salud, pero la situación en las unidades sanitarias es calamitosa y tenemos que darle una solución lo antes posible. Por eso estamos esperando ansiosos, porque el intendente en la última reunión, cuando nos rechaza la propuesta salarial que le llevábamos nosotros, también se comprometió a recibirnos la segunda quincena de noviembre. Ajá. Así que bueno, estamos esperando eso. Sí, yo quería preguntarte, porque el 7% para un trabajador que tiene un básico de 2.000 pesos no es lo mismo que para el intendente que cobra más de 50.000 pesos, ¿verdad? Indudablemente. Los aumentos que se dan en forma porcentual siempre benefician a las categorías altas. Claro. Obviamente al intendente y a los concejales más todavía. En el caso de... Hay compañeros que no llegan a los 2.000 pesos. Hay compañeros que cobran 1.835 pesos de básico. Hay varios compañeros así, en esa situación. Wow. Así que de ese 140 pesos, con las deducciones de previsión social y obra social, los compañeros de 1.800 pesos estarían cobrando 80, 90 pesos por ese 7%. Por favor. Sí, es una miseria espantosa. Y bueno, y falta de respeto. Es una falta de respeto, porque la verdad que podrían tener un gesto de buena voluntad para con los trabajadores. Digo, el ejecutivo, el legislativo, todos los funcionarios de la municipalidad. Porque nosotros no estamos planteando que se paguen un monto fijo, porque los compañeros tienen que pagar la cuota del 0 kilómetro que compraron. De ninguna manera. Los compañeros quieren comer todos los días, quieren estar lo menos endeudado posible. Y es por esa razón que estamos planteando, y es por esa razón que vamos a la marcha mañana, sí, que estamos llamando al paro, y es por esa razón que vamos a hacer todo lo posible como para que el intendente nos reciba mañana mismo. Estamos esperando ese tipo de recepción de parte del Ejecutivo, ¿no? Y si no, veremos lo que hacemos. Claro. Y bueno, hoy justamente recordábamos que es el Día del Trabajador Municipal y que me parece que si no fueran los trabajadores y el municipio realmente no funcionaría. Y ellos deberían tener en cuenta estos aspectos. Pero me parece que estamos yendo a la tanda y volvemos, Luisito, y se quedan un ratito más. ¿Sí? Bueno. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro. Y estamos en el tramo final ya casi, ¿no? De las 20 y 33 horas, ¿no? Y estamos con los compañeros municipales que nos están de alguna manera informando por qué van a hacer mañana un paro, una movilización a frente al municipio. Y están convocando a todos los trabajadores municipales, también a las organizaciones sociales, también a los vecinos que vengan aquí a solidarizarse con los compañeros y compañeras para que seamos muchos y podamos ayudar en algo. Bueno, en cuanto al tema de mañana, ¿a qué hora van a estar en el gremio, por ejemplo? A las 9 de la mañana estamos convocando. Sí. Para ver si podemos ya salir a las 10 de la mañana, salimos del gremio y marchamos o pasamos por el Consejo Deliberante. Sí. Y después vamos al municipio. En el Consejo Deliberante, ¿hay comisión de trabajo? Debería haber una comisión de relaciones laborales, pero no está funcionando. ¿Hay no, una mesa de relaciones laborales? No, existe. No existe. ¿Y hay un petitorio hecho por eso? No, al pedo. Al Ajá. pedo. ¿Por qué? Al pedo porque vamos a pasar por el Consejo Deliberante para hacernos perder el tiempo, nos van a recibir 2 o 3 concejales que no van a resolver nada. Sí. Así que vamos a ir directamente a la municipalidad para que nos reciba el intendente. Está, no, porque es perder el tiempo. Claro, está en manos del intendente resolver esto. El aumento salarial está en manos del intendente, es el ejecutivo, claro. Claro, sí. Y vos tenías algo para agregar. Sí, bueno, llamamos a todos los compañeros municipales de salud, del obrador, de limpieza, del palacio, de tránsito, a que se sumen, porque estamos en la calle. Y estamos en la calle, queremos que estén a la nuestra acompañando esto, porque vamos a pelear por todo. Ate salió a la calle y bueno, llama a todos los compañeros municipales a sumarse. Sí, Marcela. No, yo lo que pensaba mientras hablaba Luis, esto del Consejo Deliberante, ¿no? Yo quisiera saber dónde está la oposición, porque viven reclamando, denunciando, pero se olvidan de que nosotros somos empleados municipales, que ganamos sueldos de hambre. La verdad que jamás vi a un concejal de la oposición visitando los sectores de trabajo, ¿eh? O sea que, lamentablemente, tengo que pensar que es más de lo mismo. Es muy triste decir que es al divino botón pasar por el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, la verdad que es grosso. Porque estamos bien en el horno, digamos. Y porque se supone que son los representantes de toda la población, sobre todo de los sectores. Y los que este se caso dicen ser que están en disconformidad con lo que lleva adelante las políticas que lleva adelante este gobierno, que es obviamente que estamos en disconformidad, pero ellos no proponen nada distinto. Sí. Bueno, entonces, un poco redondeando, Luis, entonces mañana es en reclamo frente al municipio. Y esto se están convocando a las 9 de la mañana. Sí, y sí, en realidad sería bueno que vinieran, como decía Alejandro, que vengan los compañeros trabajadores, que son los que, los trabajadores de limpieza, que de higiene, ¿no? Son los que mantienen limpia la ciudad, son los que levantan las ramas, son los que levantan todo de la basura que dejamos diariamente nosotros. Sí. Sería bueno que vengan todos los trabajadores del obrador, los que tienen a cargo las cuadrillas de mecánica, las cuadrillas que tienen que ver con la electricidad, la luminaria, todo esto, los compañeros de los robles. Lo que estoy queriendo decir es que somos nosotros, los trabajadores, los que ponemos en marcha todos los días el andamiaje de la maquinaria municipal. Sin nosotros, todo lo que existe no existiría. Sin los trabajadores, todo lo construido, todo lo que vemos a diario, lo hemos construido los trabajadores. Y de tal modo, lo que tenemos que hacer es ver si nos podemos asumir como trabajadores, dejar de ser, qué sé yo, siervos de aquellos que nos han permitido, no mal expresado está, no nos han permitido, sino que muchos de los trabajadores municipales han ingresado porque han trabajado políticamente para uno u otro político, uno u otro concejal, y de alguna manera parece que le tuvieran que sentir gratitud para toda la vida y rinden pleitesía cada vez que los ven a ellos todos los días de su vida. Y no es así. Ya han cumplido, ya han pagado con su trabajo social que han desarrollado en los barrios y ahora están trabajando y son personas libres. Son personas libres para poder decidir ir a una marcha o no, afiliarse a un gremio o no afiliarse, que tienen toda la libertad también de no afiliarse a nuestro gremio. Pero estaría bueno, sería más que interesante que los trabajadores asumieran el rol que cumplen dentro de la sociedad, ¿no? Sí, y yo de pronto también quería agregar con respecto al tema de la salud, cómo se está viviendo el Moreno, que, bueno, insisto, obviamente que no es redituable el Moreno cuando el intendente desconoce absolutamente todo cuando le empezamos a plantear los problemas que tenemos, ¿no? Pero tampoco se tienen que olvidar ellos, como políticos que son, que el tema de la salud es un derecho a la comunidad. Ellos se la pasan hablando de que hay que tener las puertas abiertas, que hay que atender con una sonrisa, millones de cuestiones y persecuta hacia los trabajadores. En realidad nosotros somos parte también de esa comunidad. Y cuando nosotros estamos reclamando esto, estamos reclamando a favor de la comunidad, no en contra de la comunidad. Porque cuando vas a hacer un reclamo, pareciera eso para ellos, ¿no? Que uno va a reclamar en contra de la comunidad. Sí, llamamos también a los trabajadores de salud que se pleguen a la medida de fuerza y bueno, estamos acá y bueno, vamos a darle para adelante, ya estamos en la lucha y vamos a seguir adelante y vamos a tener muchas medidas de fuerza más en el futuro, que si no dan respuesta a la necesidad de los trabajadores vamos a estar en la calle permanentemente. Disculpame, Alejandro, y que los compañeros empiecen a hacer este ejercicio de empezar a parar, porque muchas veces nos pasamos mirando a la provincia y decimos, uy, los compañeros de provincia ganan más porque están en la calle y están todo el año en la calle, y el compañero desde un sentado en un sillón o en cualquier situación donde se encuentre quejándose no se resuelve. Acá hay un compromiso de todos, salir a la calle, perder el miedo, porque ya está esto, que porque vas a parar te van a despedir. Primero, que no es verdad. y segundo, que tiene la posibilidad y nosotros tenemos el privilegio que nos hayan elegido como delegado, y no vamos a permitir que toquen a nadie, de eso tienen que estar totalmente seguros, que ATE, nosotros como Junta Interna de Delegados, no vamos a permitir que toque un solo compañero. Bueno, pero también de lucha solo no se vive. Como hoy es el Día del Trabajador Municipal, van a conmemorar entonces su día el sábado, no sé qué fecha es, no recuerdo, 10, entonces allí en el Centro Recreativo Germán Abdala, ¿sí? Entonces sí, también está esa convocatoria. Sí, vamos a compartir un asadito con los compañeros municipales. Para festejar el día. Para festejar nuestro día. Uh-huh. Es cierto, no es todo lucha. Sí que es todo lucha, todo es lucha. Sí. Todo es pelea todos los días, desde que uno se levanta. Cuando uno asume con responsabilidad el rol que es para el que lo han elegido, ¿no? Digo, desde nuestro lugar, desde el sindicato. Claro. Eso es pelea permanente todos los días y también en esa lucha está la posibilidad de sentirnos bien, acompañarnos entre nosotros, reírnos, festejar nuestro día, uh-huh, compartir, tocar la guitarra, escuchar música, reflexionar, uh-huh, reflexionar entre todos, porque esa va a ser una buena ocasión, sí, el sábado próximo, para ver si podemos, entre varios municipales y varios otros compañeros, porque parte de la comisión directiva seguramente va a ir, sí, al asadito este, y vamos a poder reflexionar acerca de la situación de los trabajadores, no únicamente los trabajadores municipales, sino también de los trabajadores provinciales, que hoy en día están, Scioli le está metiendo la mano en el bolsillo, uh-huh, al presupuesto de educación, recortando ese presupuesto en esa área en varios cientos de millones de pesos. Y por otra parte, para el próximo ejercicio 2013 hay 6.000 cargos hay 6.000 cargos menos dentro del presupuesto, y con la posibilidad de que el 31 de diciembre no se dé continuidad los trabajadores que son mensualizados y suplentes. Entonces el sábado va a ser una buena oportunidad para poder conversar, para poder aunar y compartir todas las luchas, todas las peleas que vamos teniendo los trabajadores estatales, que somos los peor pago de la clase obrera, en claro, realidad, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Bueno, muchísimas gracias, mañana estaremos allí. Sí, permíteme que diga la convocatoria. Sí. Es el sábado, salimos a las 12 del gremio, hay un micro, sí, va a ir y va a venir cuando si hay más compañeros, sí, y hay que llevar platos y cubiertos. Ajá. ¿Eh? Sí. Esto queda en Teniente Camilli y Teniente Camilli. No. Piovano. No, Piovano 3165, sí. Cristina. Ajá. Entre Camilli y Rivadavia. Entre Camilli y Rivadavia, eso. Muy bien. Claro, y sí, porque si no, ¿dónde van a ir? Bueno, vamos yendo a un temita musical, le agradecemos, Marcela. Muchas gracias. También gracias a vos. Están, como siempre, invitados. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, gracias a ustedes. Por no, gracias a vos. Bueno, y vamos a un temita musical y estamos volviendo. El amor y la miseria me hizo callar. Es que mi panza empezó a mandar. Fue insolente, perdone. Empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar, cabalgando hacia el final. Repetía la misma frase y una gente lo hizo callar. está Dios cantando la vieja oración. 2005 y me voy a pasear con mi nuevo Ford Plutón, seguramente al Extra Park, donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Ah, estoy casado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa, vi a la gente del 90 cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue traición. Las metáforas no sirven cuando muere la nación. Esos locos gritan, gritan, como ahora grito yo. Hijo de puta, hijo de puta. Nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta, hijo de puta. Como nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta, hijo de puta. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y ya estamos en el último tramito y Susana, nuestra compañera de la Secretaría de Turismo, nos va a invitar a zafar de este calor terrible e ir a otros lugares de sueño, de fresquito. A ver, contame. Sí, sí, pero primero quería saludar a nuestro compañero Luis Mancilla, que ayer cumplió años. Ah, muchas felicidades. Muchas y justamente en el día de la conmemoración de la Revolución Rusa. ¿Cuántos años? ¿95? 95 años, sí. ¿Y bueno, de edad qué cuánto? Fecha que eligió tu mamá, ¿eh? De edad 50. ¡Ay, los 50! Y no tiraste 50, la casa por la ventana. Medio siglo, mirá vos. No parece, bueno, pero bueno. Sí. Y también quería saludar a un compañero docente afiliado a ATE que hoy cumple años. Hoy estuvimos en una reunión y omitimos saludarlo. Realmente fue bochornoso. Edgardo Braudaco, un feliz cumpleaños. Que termines bien tu día. Felicidades, Edgardo. Bueno, y si tenés ganas de vacacionar o descansar, no dudes en consultar. Hay para todos los gustos e intereses, con transporte, sin transporte, grupales, familiares, en hotel, cabañas, viajes gasoleros y también en nuestro centro recreativo, el camping Germán Abdala, cerca de Los Robles. Y tenemos unas propuestas de viajes grupales. Verano a pleno mar, 8 días, escucha bien, 8 días, 7 noches, en San Clemente o Las Toninas, departamentos para compartir, más viaje y de vuelta, $855. Niños o niñas de 6 a 12 años, $540, y de 3 a 5 años, $255. Salimos el lunes 7 de enero, 0 horas, o sea, el domingo a la noche de Reyes ya nos encontramos ahí y regresamos el lunes 14 de enero. La reserva es hasta el 30 de noviembre, el 30% tenés que abonar, y el saldo el 28 de diciembre. Villa Curra Brochero, Mina Clavero y Nono son lugares fascinantes de majestuoso y paradisíaco Valle de Tras la Sierra. Prohibido no conocerlo, ni disfrutarlo, compañeros. Son palabras del compañero Mancilla. El 14 de enero salimos a las 22 horas hasta el 22 de enero en Camping La Selva. Sí, La Selva, refresquito ahí, al lado del río Panaolma. Estadía más camping, $870. Niños de 6 a 12 años, $570. Niñas de 3 a 5 años, $300. También la reserva hasta el 30 de noviembre. Y bueno, lo de carnavales se lo cuento en el próximo programa. Sí, vamos a seguir difundiendo. Bueno, Luisito, mira, rapidito vamos a hacer, si no terminamos hoy la columna, no importa, pero lo vamos a ir diciendo ahora. Sí, hoy no, ¿qué nos trajiste en tema de materia ferroviaria? Bueno, hoy continuamos con la cuestión ferroviaria. Tenemos... Uh-huh. Más que nada, hoy vamos a hablar del último tramo, ¿no? De qué se termina tratando esto. Sí. Y realmente hay una frase que la dijo, digamos, Norberto Rosendo, ¿no? Que ahora les voy a contar quién es. Ajá. Él dice, en materia ferroviaria los Kirchner han profundizado el modelo menemista. Uh-huh. como bien digo, así fue categórico, ¿no? El presidente de la Comisión Nacional Salvemos al Tren, que es, vuelvo a repetir, es el ingeniero Norberto Rosendo, correcto, que se dio una entrevista con la agencia de noticias CNA. Además, Rosendo aseveró que el gobierno nacional se maneja en base a negocios propios o de amigos y que lo primero que debe hacerse es la recreación de la empresa estatal ferroviaria y la terminación de las concesiones. Uh-huh. Pues bien, la película que el año pasado sacó el reconocido cineasta Fernando Pino Solanas, La Última Estación, donde se dejó en claro la política de destrucción ferroviaria que se vivió durante el menemismo con las privatizaciones y la entrega del patrimonio nacional, hechos que significaron estas concesiones, amigos del poder, y que puso el tema de las concesiones ferroviarias en el tapete. Sí. Digamos que para adentrarse más en un tema siempre urticante, la agencia de noticias CNA entrevistó al presidente de la Comisión Nacional Salvemos al Tren, el ingeniero Norberto Rosendo, para que nos ayude a entender una situación que a todas vistas es realmente lamentable. Y como en otras cosas, desde el gobierno, no se hace nada y nada de nada para detenerla. Así es. Norberto Rosendo es ingeniero ferroviario recibido en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Durante 18 años trabajó en la ya desaparecida Ferrocarriles Argentinos. Además, fue jefe de ingeniería de material rodante, o sea, del área metropolitana, jefe de mantenimiento de Morrison Causen, o sea, TVA, la empresa TVA, y actualmente es consultor de CFEPA, Servicio Ferroviario Patagónica, Sociedad Anónima. Uh-huh. En esta entrevista con la agencia de noticias CNA, Rosendo no se calla nada y dice lo que piensa del cuestionado y polémico secretario de Transporte de la Nación. Bueno, un poco... nos referimos a Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, correcto. Sí. Y nos ofrece una visión más realista de todos los graves problemas que se refieren al sistema ferroviario en nuestro país. Uh-huh. No solamente acá en la Argentina, sino en el mundo en general. ¿Y cuál es su opinión sobre la política ferroviaria? Bueno, la opinión de la política ferroviaria... Sí, acordate que viene llevando adelante el gobierno desde Asunción allá en el 2003, ¿no? Claro, sí. Son casi 9 años, si no nos falla la calculadora, ¿no? No. Sí, en materia ferroviaria, los Kirchner han profundizado el modelo menemista y ha hecho todo lo que estuvo a su alcance para evadir los controles legales o públicos sobre las acciones de gobierno. Digamos que el tema de la corrupción se extendió a todo el sistema con el mecanismo de los subsidios. Además, digamos también que se ha profundizado el sistema solo para amigos, o sea, TVA, Roji y compañía, dejando fuera del paquete a muchos sectores, empresas del riñón K, como EMEPA, de Romero, y han hecho importantes inversiones en el sector, como por ejemplo la compra de los talleres de Pérez y Laguna Paiva por Romero y la construcción de nuevos talleres por parte del grupo Rollo. Seguramente, en función de acuerdos entre estos grupos y el gobierno nacional, lo cual no es transparente, y cabe mencionarlo, claro, ni se han publicitado. Realmente no hay una política definida en el sector y se trabaja a impulsos de la demanda generalmente. Uh-huh. También tenemos que mencionar que no se cumplieron las promesas electorales ni las que realizó Néstor Kirchner. Se dio una clara preeminencia a las empresas privadas sobre las públicas, dando como consecuencia una lenta agonía de los ferrocarriles en manos de las provincias como CEFEPA, CEFECHA o Ferrobaires. ¿Y entonces por qué cree que el Estado Nacional lanzó al abandono, como dice Rosendo, al sistema ferroviario argentino? ¿Ha habido cambios con respecto a los gobiernos anteriores? Mira, Susana, no hubo cambios en la política de los ferrocarriles, en este caso de cargas, y se manifestó un gran avance de los brasileños en nuestros ferrocarriles. Por ejemplo, Conal, que es una empresa que compró el Mesopotámico, uh-huh. y más recientemente con la compra del ferrocarril de Amalita, ¿no? Amalita Fortabat. Amalita Fortabat. Uh-huh. Es decir, Ferrosur. Ah. Y de hecho, con el abandono de Taseli, de la concesión del Roca, que se pasó del modelo de las concesiones al de los gerenciadores. Sí. Con esto, claramente pretendiendo que el gobierno ha vuelto a tener el control de los ferrocarriles, digamos, uh-huh. entre comillas, ¿no? También podemos decir que sí. en estos últimos 2 años se han encargado muchas obras y que se han traído una importante cantidad de material rodante, o sea, proveniente de Europa, en desuso. Chatarra, por cierto. Sí. Que no favorece nada a la industria nacional, al contrario, la ha perjudicado más. Y que esto ha permitido un puntual y efímero, a nuestro entender, mejoramiento de la calidad del servicio en algunas líneas. Uh-huh. Digamos que la falta de planes y de control por parte del Estado ha hecho que los costos se hayan incrementado, digamos, en las explotaciones en general, por incorrectas o directamente inexistentes políticas de mantenimiento o por obras nuevas. Estas ya son, digamos, lo vemos a diario, ¿no?, que es de baja sí. calidad, o sea, baja calidad de ejecución, digamos, ¿no? Sí. Que a pesar de sus exorbitantes precios, han sido, digamos, terriblemente malas. Uh-huh. Por último, la nueva ley de ferrocarriles, se han hecho imagen y semejanza del modelo europeo y ha abierto la puerta a la venta, en este caso indiscriminada, de los terrenos de las trazas, ¿no? O sea, donde pasan las vías ferroviarias. Es cierto. Cosa que todavía no ocurrió. Decime, ¿el Ejecutivo se ha ufanado en todo este tiempo de llevar adelante una política de reactivación ferroviaria, volviendo a comunicar a diversos pueblos del interior con el ferrocarril? ¿Es verdad que esta política de la que tanto alarde hizo el kirchnerismo en los últimos tiempos se ha concretado? Mira, Cristina, en general son afirmaciones falsas. Si omitimos a Ferrocentral, expreso a Tucumán y Córdoba, solo se han implementado un par de frecuencias más en las provincias de Buenos Aires y un gran número de proyectos del interior. Por ejemplo, está en espera o no cuenta, digamos, con la venta de la Secretaría de Transporte, o son directamente bombardeados por el gobierno, por estos funcionarios, como el caso del Gran Capitán, ¿no? El tren que va a Misiones. O el caso, también hay que mencionarlo, de los malos servicios que hay, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde la gente tiene que esperar hacer largas colas o reservar, digamos, con meses de anticipación los pasajes. Uh-huh. En general son afirmaciones falsas. Si omitimos a Ferrocentral, es tremendo, digamos. Sí. Mira, Luisito, yo creo que este material es muy interesante y te propongo que la semana que viene lo sigamos tratando, y porque a mí me surgen muchas preguntas. Sí, la verdad que hay muchas cifras, muchos comentarios. Y aparte, en TV se mostraron las largas filas para conseguir un pasaje para diciembre. O sea, es un desastre. Es para hablar un montón. Y aparte, ahora que se abre, digamos, la temporada turística, tenemos el caso de los trenes que van a Mar del Plata, que hoy por hoy no funcionan. Eso. Bueno, entonces te propongo que el jueves que viene estemos con este tema con más tiempo para ir explicando a los oyentes y decirles, bueno, por nuestra parte, hasta el jueves que viene, gracias Martín Raffo, porque ya viene, ¿no?, la copa derramada, Susana. Sí, en tu estación de Libertad. Vale, bueno, el jueves a las 19 horas aquí en 90.1. Gracias Martín y gracias a los oyentes. Y no se llevaron el libro porque no nos comunicamos, no han llamado. El próximo jueves quizás. Nos vemos el jueves. Moreno, 90.1. Estación de radio.